esta semana se cumplió 20 años de la muerte de René Favaloro. Sí, así es. Hicimos un clip en la semana para recordar a este doctor en medicina. Bueno, recordemos que René Favaloro fue reconocido mundialmente por haber desarrollado el bypass coronario con empleo de venas afena. Uh-huh. Él estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y, bueno, lo recordamos a la manera de Se presume inocente. Dale. Con un clip. Límite, no hay límite, hay que seguir avanzando. Y ahora estoy en lo mismo, es decir, tenemos que seguir progresando, haciendo, ampliando, construyendo. Y bueno, todos los días hago lo máximo, porque mañana no sé dónde voy a estar, porque nadie sabe, nadie puede predecir. La Universidad de Tel Aviv, consultada por la Academia Sueca para las designaciones de Premio Nobel, ha decidido proponer para el año 1997 como Premio Nobel de Medicina al doctor René Favaloro. Yo agradezco profundamente este gesto que han tenido, pero insisto, a mí no me cambia. Esta noche me acuesto como siempre, mañana me levanto como siempre, y no sé, he tenido que pasar por muchas distinciones anteriores, y creo que no es el reconocimiento a la persona. Siempre he recalcado que lo que uno ha podido hacer, tanto en Estados Unidos como aquí, no es el hecho individual, es el hecho colectivo de un grupo de trabajo que, siguiendo líneas éticas muy claras, ha podido contribuir a algunos pasitos en el adelanto de la ciencia. No hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Ya. Aquel Congreso de Londres del año 70 tomé la decisión final. Entonces mandé mi carta de renuncia. Y en ella dije, voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son of a bitch. Un buen hijo de puta, perdónenme la expresión. Yo, por desgracia o por suerte, no sé, vivo tremendamente enamorado de mi profesión. Yo no puedo vivir sin ver lo que pasa a mi alrededor. El médico vive siempre entre la vida y la muerte, ¿sabe? Más el cirujano, y entonces vive entre alegrías y tristezas. No se consigue nada sin esfuerzo. Así que nosotros realmente teníamos que estudiar. Teníamos que estudiar tremendamente, no solamente en clase, sino en nuestras clases. Fuera de clase, en nuestras casas, fuera de hora. Es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Esto no se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros. Y sin embargo, todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. Yo creo que a mí me di cuenta cuando hicimos el primero allá a mediados del 67... empezamos a utilizar la vena safena, primero como interposición y muy rápidamente al bypass aorto coronario. O sea, cuando estaba en Jacinto Araujo, allá de médico rural, los pacientes me decían, doctor, se va a morir. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Se me iba a morir. Bueno, trabajaba mañana, tarde y noche. Cuando fue a Cleveland, a Estados Unidos, el jefe me decía, ¿y dónde está el límite? Yo decía, ¿qué límite? Tenemos una lista que tiene 3-4 meses de espera. A veces la mortalidad de la lista de espera era más importante que la quirúrgica, era mayor. la mortalidad de la lista de espera que la quirúrgica, porque la gente, y bueno, no podíamos hacer otra cosa, llegamos a operar 10 pacientes por día o cosas así, 10, 12 por día. Por la puerta de atrás, decidió evitar la corrupción. Bueno, ahí recordábamos entonces a René Favaloro.